Tranquila la noche estaba, sin luces en el balcón. En silencio perezoso dormitaba en un rincón. Mas de pronto en la hostería la calleja se estremece y hasta el cielo resplandece cuando canta la estudiantina.